¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de Los Palomazos. ¿Qué carajos son Los Palomazos? Son las charlas que tenemos con gente especializada en distintos temas, con directores, realizadores y precisamente gente que sabe más que yo y más que ustedes seguramente acerca de cuestiones del medio, del entretenimiento, de la narrativa, que son mis programas favoritos. Y en este caso vamos a hablar incluso de industria y de la percepción que tienen los mexicanos sobre un tema. Pero ya eché mucho choro y aquí no están para verme a mí, sino que están aquí para ver precisamente a nuestra invitada, Adriana Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Dan? Pues buenas noches, muy contenta de estar aquí contigo y pues muy honrada de que me invites a este programa. No, hombre, siempre es un auténtico placer y honestamente tache para mí porque ya tenía un rato totote sin invitarte. Entonces me da más bien muchísimo gusto que ya finalmente estemos de regreso. Con todo y pandemia, estoy seguro que ya está súper acostumbrada precisamente a estas cuestiones de las transmisiones y del streaming y de vernos todos a través de la cámara, ¿no? Exacto, aunque tú fuiste un pionero, mi querido Dan, si mal no recuerdas cuando hacíamos todas nuestras transmisiones del Movie Draft. Uy, cuando nadie sabía hacerlo, tú lo hacías, Dan, así que pionero. Sí, ya por eso ahorita, de hecho estamos experimentando en otra cuestión, después les llegarán las transmisiones directamente al cerebro, pero luego les platicaré de eso. Después de que les den la vacuna, ya saben para qué son, cómo las aprovecharemos, ¿no? El chip, exacto. Exactamente, pero bueno, en este mismo momento estamos compartiendo tanto en Facebook como en Twitter, precisamente las ligas para que nos acompañen. En vivo estamos en Twitch, en twitch.tv, diagonal churros y palomitas. Recuerden que aquí es donde se pone bueno el ambiente, se pone buena la charla y la discusión. Y al día siguiente van a poder acceder al contenido en audio descargable en todas las plataformas en donde se puede escuchar literalmente. Entonces, pues ahí estamos. Adriana, seguramente te conocen porque te han leído, te han escuchado y te han visto. Creo que sabes algo de cine, ¿no? Pues eso dicen, Dan. Pues sí, por ahí en el Reforma escribo y también de repente estoy en ADN40 y en el Heraldo Radio. Entonces, pues sí es lo mío. Sí me gusta. Exactamente. Entonces, pues bueno, precisamente gracias a eso y gracias a la confianza que tenemos con Adriana es que surgió este tema para hablar. Y bueno, esta es una semana acerca de hábitos de consumo. El jueves vamos a tener un programa también con Luis Uribe. Luis, saludos si nos está viendo. También él nos apoya en Patreon, donde vamos a hablar acerca de qué tipo, los hábitos de consumo del entretenimiento que tenemos en México. Pero antes de eso, con Adriana vamos a platicar acerca de qué es lo que vemos en México, pues nosotros en el entretenimiento. Puede ser principalmente cine y televisión, que es lo principal, pero no es lo único. Y vamos a arrancar con una pregunta. ¿Qué fue lo último que tú viste, por ejemplo, en una pantalla? Puede ser tal vez de que no sea de celular y que no sea de computadora, sino en una pantalla, bueno, con fines lúdicos. Sí. Pues te voy a decir que lo más reciente que vi fue precisamente el día de ayer, mi querido Dan, porque fui a la función de El Conjuro 2. El Conjuro 3, perdón, ya me estoy equivocando con números. Pero justamente fui a la función de prensa del Conjuro 3. Y pues es lo que he visto más recientemente en una pantalla. Porque, bueno, pantalla de gran tamaño, ¿verdad? Antes de eso, vi la que sale Denzel Washington y Jared Leto, que es algo así como White Little Lies o Big Little Secrets, ¿no? Algo que tiene que ver con secretos. Es básicamente como un film noir, que sale también el ganador del Oscar por la película de interpretaba a Freddie Mercury, ¿cómo se llama? Espérame. Rami Malek. Es correcto. Exacto. Esa la vi en marzo. Y ayer volví a ir al cine después de 2 meses. Y es lo que más reciente vi, que es El Conjuro 3. Y obviamente pues la vi para poder escribir la crítica para el Reforma, ¿no? Esa película se estrena justamente este viernes. Así que eso fue una pregunta muy fácil. Exactamente. Porque justamente la vi ayer, sí. Que afortunadamente, bueno, ahorita se va a poner un poquito más complicado. The Little Things es la película que mencionabas previamente, que en español no me acuerdo cómo se tradujo, pero ahorita lo vamos a ver. Y bueno, Pequeños Secretos, justamente, por eso me hacía yo bolas con que Big Little Secrets, esa era la serie de televisión de Big Little Lies, la que de sale HBO. Reese Witherspoon, exacto. Exacto, entonces pues bueno. Y bueno, son películas que es interesante porque obviamente tú estás en un sector un poquito más especializado, porque a final de cuentas es parte de tu labor, con el sentido de la crítica. Pero por ejemplo, el cine de horror, y ahorita que mencionaste El Conjuro, es algo de lo que, y el buen Jaime Rosales, que también es productor del programa, nos podrá, y ya lo ha dicho, nos podrá corregir si estamos equivocados, pero el cine de horror es algo que gusta mucho en México en particular. ¿Por qué crees que sea eso en particular? Ahorita hablamos de género y después vamos a hablar más bien de películas y otros casos. Pues fíjate que es una pregunta interesante porque no sé en especial por qué a los mexicanos le tenemos tanta afición al género del horror y también, bueno, a la comedia romántica o a la comedia en general, pero el horror, la ventaja que tiene quizá para los mexicanos y los que hacen cine, pues es que es un género que es relativamente barato de hacer, ¿no? O sea, no necesitas tener una gran producción para hacer un buen cine de horror. Pero en cuanto a la psicología del mexicano, pues me llama la atención, ¿verdad? ¿Será quizá por todas estas leyendas que tenemos, que están como muy asentadas en nuestra cultura? Pero esa es una, me parece, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué les gusta tanto a los mexicanos el cine de horror? Pero sin duda es un género, yo creo que es el género más taquillero que tenemos en México, ¿no? Fíjate que ahí yo no me siento muy buena juzgando el cine de horror porque no me gusta mucho. Lo ves, sea, pero por trabajo. Lo veo por trabajo, exacto. O sea, yo escoger una película, quizá me empieza a gustar un poquito más ahora, como que he tratado de ir ahí limando, ¿no? Porque no me ha quedado de otra, básicamente, ¿no? O sea, creo que la peor experiencia que tuve fue una vez que me tocó ver Annabelle, la película de Annabelle, que seguramente los conocedores del horror dirían que no les dieron nada de miedo, pero era yo sola en la sala de Warner Brothers, ¿no? Solitita, y pues me moría de miedo. O sea, sí fue una experiencia horrible para mí, pero... Escándalo. Escándalo. Pero pues ya me he hecho un poquito más en el tema del horror. Que es curioso porque una de las cuestiones por las que puede ser que es uno de los géneros favoritos es precisamente por el proceso de catarsis. Comedia y horror, ahora sí que casi Eros y Tanatos, bueno, el Eros, porque usualmente son comedias románticas, ayudan como excelentes distractores. Y por ejemplo, si nos asomamos a ver lo que tenemos con la lista de la taquilla de este fin de semana por parte de los números de Canacine, nos vamos a encontrar que en primer lugar, bueno, tenemos a Cruella con esta reinterpretación del personaje, que ya lo he hecho en tres o cuatro, no, ya lo he hecho en un montón de ocasiones. Creo que Hook es el caso más ancestral de este tipo de revisiones y ha ido con mayor o menor medida o mayor y menor éxito en el caso de Disney, pero bueno, tenemos Justicia Implacable, Wrath of Man, Ruega por Nosotros, que ahí ya tenemos una cinta de horror, Peter Rabbit, Conejo en Fuga, tenemos después El Exorcismo del Séptimo Día, otro de horror, aunque esa es producción gringa con uno de los Derbez en uno de los personajes, Atrapada en el fondo del mar, que podría ser como thriller y horror, que ahí tenemos otra vez eso. Un Día Más para Morir, que es completamente acción y aventura. Los Trapos Sucios, que por favor no la vayan a ver, es una reverenda porquería. Gente de Warner, en serio, ya les ha aplicado un montón de veces para ser de los que revisan las biblias de proyectos, los guiones y todo. Contrátenme, yo les evito la pena de estrenar esas películas. Seguramente el director y los guionistas y la gente ya me van a seguir en Twitter porque hablé mal de su película. Ya me ha pasado con un montón de gente que ha hablado mal de sus series y sus películas y me siguen en Twitter para ver qué tal mal hablo. No se preocupen, no soy competencia, no tengo experiencia en eso, soy un idiota que se la pasa hablando, pero en serio, qué mal está esa película, es otra historia. Esa no la he visto, fíjate. Ni la veas, por tu bien, perdón, ya. Luego tenemos Demon Slayer, la película que, bueno, sí, demonios, pero es una onda de anime, y El Exorcismo de Carmen Farías. Entonces, es curioso porque se refuerza precisamente al menos la visión de que tenemos una, dos, tres, cuatro... Cuatro películas del top 10 que podrían entrar dentro de esa categoría, por lo cual es, al parecer, de lo más visto en mexicano. Y bueno, no están en el número uno, pero al final de cuentas es de lo que tiene mejor presencia dentro de la cartelera. Entonces, también me llama la atención porque, curiosamente, en México sí se hace también cine de horror, pero la mayoría del cine de horror que vemos es importado. Adriana, pregunta, tú tienes un gusto bastante ecléctico porque también vas a festivales de cine, no solo en México, sino en el extranjero, entonces tú literalmente eres omnívora en esos aspectos. Así es. En categorías, ¿tú tienes alguna preferencia tal vez por ver cine de algún país? ¿El cine mexicano te gusta verlo? ¿Te gusta tal vez no verlo como que es tu favorito, pero sí para verlo lo que en la producción nacional? ¿Podrías compartirnos algo acerca de tus preferencias con respecto al tipo de cine que te gusta ver? Pues sí, fíjate que como dices, mi querido Dan, es bastante ecléctico. Sí me gustan mucho los thrillers, me entretienen bastante, no es quizá de lo que más me gusta. Pero también me gustan mucho las películas de época. Entonces, por ejemplo, los dramas británicos, por ejemplo, me gustan mucho, ¿no? Hace un momentito hablábamos de una serie británica, entonces, bueno, pues ya nos dirás cuál es. Creo que no es drama, pero es comedia y también me gusta mucho el humor británico. En general, me parece que los ingleses son excelentes actores, ¿no? Como los forman mucho en teatro. O sea, recientemente que vi esta película de The Father, bueno, me impresionó, ¿no? Se me hizo buenísima. De hecho, era mi favorita para ganar el Oscar. Sabía que no iba a ganar, pero me dio mucho gusto que ganara Anthony Hopkins. Entonces, digamos que las producciones inglesas en lo general me gustan bastante, los thrillers me gustan bastante, el cine europeo en general me gusta también, pero como que si me dijeras, bueno, solamente puedes escoger un solo género, pues probablemente el thriller es lo que más me gusta, es como que el género que más disfruto, ¿no? Claro que a veces es una fórmula como muy manoseada, entonces como que ya. Ahí es donde es lo interesante, ¿no? Si pueden hacer algo novedoso o algo creativo con una historia, ¿no? Eso sería pues mi aportación. Y el cine mexicano me gusta también, me gusta, pero pues hay algunas pocas cosas, no hay tanta abundancia quizá, tristemente, ¿no? Y es curioso porque ahora vamos a salir un poquito de lo particular para irnos a ver lo general. Yo nada más por dato de trivia, sí, la última película mexicana que vi fue la de Los trapos sucios se lavan en casa, que es un remake de una película panameña, que honestamente quiero ver la película panameña para tener un mejor criterio de comparación, pero bueno. Y Boss Level, que yo la había visto en pirata el año pasado, pero después la fui a ver en sala de cine solo para complementar eso. El Ah, claro. resto de los mexicanos, ¿qué carajos es lo que ven? Y tenemos algunos datos. Esto es por una nota concretamente de GoBiz. No, no era de PayPal. Carajo, con tanto publicidad. Sí, es una nota sacada de Stars Play. No, perdón, de PayPal. No, perdón, de Under Armour. No, no, no. Bueno, y nos habla acerca de las 10 películas más vistas en México en toda la historia. Tenemos algunas que no son tantas sorpresas. Voy a dar una revisión rápida porque nosotros hablamos de algunos géneros de lo reciente que vimos, pero bueno. Avengers Endgame es la más vista con 24.3 millones de espectadores. No sorpresa, a nivel mundial ha sido de las más vistas, de las más taquilleras. Seguida de Coco, que es interesante porque esa también permeó muchísimo en México y ha sido la película mexicana no mexicana. Al rato explico qué onda con eso. Sí. Más vista con 24.1 millones de espectadores. Otra de Avengers, Minions, otra de Avengers, otra de Avengers, Rápidos y Furiosos 7, Los Increíbles 2. Toy Story 3, Captain America 10, que podríamos decir Captain America 10, Dios santo, no, perdón, Captain America Civil War, que sería la tercera entrega del personaje. ¿Qué podemos ver aquí en particular, Adriana? ¿Qué podemos extrapolar en base a estos gustos? ¿Qué vemos los mexicanos? Pues que sí, o sea, evidentemente en el 2019 creo que Disney se llevó la taquilla mexicana, pero por muchísimo, ¿no? Y lo que más vemos, pues es una preferencia por las cintas de acción y por las animadas, ¿no? Por películas familiares. Y pues todas estas películas al final son, pues PG o PG-13, que aquí en México serían pues máximo B12, ¿no? O sea, son películas que puede ver realmente toda la familia, ¿no? Que eso es algo como muy importante, que se ve que mucho de la familia mexicana pues acude en familia al cine justamente, ¿no? Entonces aquí sí sobresalen, incluso creo que en lo que llevamos de la pandemia, Dan, y si no, corrígeme, creo que Tommy Jerry y Sonic fueron las películas más taquilleras de este año, o me estoy adelantando. Sonic es del año pasado, pero qué bueno que lo mencionas. Ah, Y tienes ahorita vamos a razón, es eso. del año pasado. Tom y Jerry fue de las más taquilleras tanto en Estados Unidos como en México, pero es un caso particular que más adelante vamos a discutir al respecto. Pero ahorita que mencionaste Sonic, tenemos ya una lista más actualizada con el cierre. Esta es del financiero, con un chorro de publicidad, caramba, pero bueno, de algo hay que vivir. No, Santander, no quiero fondos de ahorro. Y nos habla de que el 2020 Sonic fue la película más taquillera, Bad Boys for Life, Aves de Presa, Dolittle Parasites, Jumanji, Unidos, es la de Pixar, Onward, 1917, Cindy la Regia, Aleluya, una película mexicana finalmente, El Una Hombre película Invisible. mexicana. Que bueno, el 2020 sabemos que fue un año atípico, técnicamente no existió y creo que el 2021 va para el mismo camino. pero es interesante porque cumple con algunas de las que tú mencionaste, de las características. Jumanji Next Level, Sonic, la película, son películas familiares, pero es curioso que solo... Ah, y Unidos son tres películas... No, y Doolittle, perdón, me corrijo a mí mismo, cuatro películas familiares están en el top 10, seguida por una de acción, la de Bad Boys, y bueno, ya después está como que poquito más distribuido. Cindy La Regia lo menciono porque... ¿qué onda con el cine mexicano, Adriana? ¿La gente le gusta verlo? ¿No lo ve? Cindy La Regia fue una película que fue bastante divisiva para algunos sectores, pero pues le fue bien en taquilla, eso es un hecho. Sí, pues mira, yo creo que volviendo a lo que decíamos sobre las preferencias del público en México, Dan, pues sin duda lo que más vende después del terror son las comedias, y las comedias románticas pues son las que más venden todavía, ¿no? Y... por ejemplo, yo vi Cindy la Regia y a mí sí me gustó, se me hizo una comedia divertida, no se me hizo la última Coca-Cola del desierto tampoco, pero se me hace que está bien producida, que retrata bien como que el espíritu del personaje, bien actuada, o sea, yo me la pasé bien, vaya, ¿no? Entonces, pues ahí, eso se refleja, pero es interesante que ves Cindy la Regia y ves que creo que un año anterior la más taquillera, o en el 2019 me parece que fue No Manches Frida 2, que creo que es lo peor que he visto en mi vida. O sea, ¡escándalo! Creo que es la peor película que he visto en mi vida. O sea, es una verdadera porquería. Y sin embargo fue la película más taquillera de México, ¿no? En ese año, de las mexicanas. Entonces, sí creo que pues hay este cine, o sea, finalmente el cine pues tiene que vivir de algo, ¿no? Los productores y los directores tienen que vivir de algo, y pues dicen, lo que me está dejando dinero pues finalmente son estas comedias bastante chuscas, bastante poco creativas, pero pues es lo que la gente al final va a ver, ¿no? Entonces, pues si la No Manches Frida, la primera fue un gran hit, hicieron la segunda y fue la más taquillera, pues... se van a seguir seguramente por esa vertiente, ¿no? O sea, es lo que le está gustando al público mexicano. Pero claro, esas comedias, por ejemplo, pues no son para toda la familia. O sea, es algo como un cine más de, pues de adolescentes para arriba, yo diría, ¿no? No es un cine familiar. Exactamente. Y ahorita que lo mencionas, precisamente tenemos el listado de todas las películas, al menos del 2020 del 2000 al 2020, entonces tenemos 20 años en este sampling. Y tenemos, no se aceptan devoluciones en el 2013 con 600 millones de pesos, o sea, sí es un dineral. Nosotros los Nobles del 2013, el mismo año con 340, muy respetables. Que es curioso porque nosotros los Nobles al principio había quienes la compramos o tal vez la queríamos hasta vender como un cine más independiente porque se salía tal vez de la fórmula. Y eso que es un remake, pero es película familiar, no con los actores de siempre, que tristemente ya de ahí salieron por lo menos dos figuras, si no es que más, que ya se volvieron recurrentes y taquilleros, o sea, por mérito propio. Sí, pero bueno, luego No Manches Frida con 329 millones en el 2019, la que tú mencionabas. ¿Qué culpa tiene el niño? Con Carla Souza, que viene de Nosotros los Nobles, con 277. Sí. Mis Reyes contra Godínez del 2019, que es, voy a confesar que yo la vi como placer culpable y es parte del Mi Reyverso, porque Cindy La Regia es parte del Mi Reyverso, porque son del mismo equipo de producción dentro del mismo videocine. Y hasta tuvieron un spin-off, bueno, no un spin-off, un especial de Prime Video que debo de confesar que se me hizo muy bien hecho con los recursos y aprovechando la onda de pandemia, pero es otra historia. Hazlo como hombre, No Manches Frida, ya veremos La Dictadura Perfecta y Cásese Quien Pueda. Prácticamente todas las películas que están ahí son comedias o comedias románticas. Creo que la única que se sale es La Dictadura Perfecta, que es comedia, pero es ya... Sí, es una farsa, ¿no? Más bien. Ajá. Es correcto. Exacto. Así es. Entonces, tenemos esas películas. Perdón, dale No, no, no. Pues nada más te iba a resaltar que justamente No Se Aceptan Devoluciones, pues es una película como más familiar. O sea, es una comedia, pero como que, ¿no? La interacción que tiene con la niña y todo esto, pues la hace un poquito más, o sea, para toda la familia. Mientras que a lo mejor Nosotros los Nobles o las No Manches Frida, pues es un público un poquito más adulto, pero sigue siendo comedia romántica, ¿no? A mí Nosotros los Nobles se me hizo muy buena película, a mí me gustó mucho. ¿Sí? Se me hizo bastante bien hecha, o sea, me gustaría que hubiera más cine como ese, la verdad. Que es interesante porque curiosamente ahí Gary Alarraqui se logró posicionar como uno de los grandes talentos. Ojo, porque él también está metido en 20,000 cosas, entonces yo sigo esperando la segunda gran película de él. O sea, estado activo en producción, ha estado muy activo en Netflix, no es cierto, ha estado ligeramente activo en Netflix, ha estado muy activo en publicidad, hasta donde sé, puedo equivocarme, A final de cuentas, el cine usualmente, el cine es para perder dinero, y no solo en México, sino a nivel internacional. También es una de las grandes y tristes realidades. Sí se hablan de los grandes millones, pero no se habla de las grandes pérdidas, porque la mayoría de las películas no recuperan todo el dinero que se invierte. Pero bueno, y como menciono, me encantaría ver otra película de él, porque efectivamente fue, usando clichés, usando personajes, usando lo que quieras, como que sí ayudó a refrescar, y fue un caso de éxito porque se estrenó, si no me falla la memoria, en Semana de Pascua o en Semana Santa, y precisamente fue como para, tuvo una especie de preestreno, hagan ruido, hubo muy buen ruido, y ya cuando fue el estreno en forma, le aumentaron las copias. Voy a inventar de tener voy a decir números nada más al güey, de tener 200 copias para México, subieron como a 320 porque vieron que jaló muy bien. Pero bueno, son algunas de las peculiaridades, sí, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho esa película. Es que creo que ya lo hemos platicado, Dan, que como que en México o tienes un cine como muy de nicho, muy festivalero, que le gusta, ¿no? Que se saca todos los premios en Europa y los directores premiados, pero que lo estrenas en las salas y la gente pues no lo va a ver, ¿no? No lo va a ver porque no es del gusto de la mayoría de las personas, y pues terminan siendo un rotundo fracaso, y luego ahí hasta hay columnistas que atacan, ¿no?, a las películas, que por qué las estrenaron, etcétera. Pero, y luego tenemos el extremo, que son No Manches Frida 1, No Manches Frida 2, ¿no? Y a lo mejor ese término medio, pues es lo que nos está faltando más, ¿no? O sea, comedias bien hechas, justamente, ¿no? Como lo que hizo Gary Alharraqui. Incluso la de ¿Qué culpa tiene el niño? No me parece mal la película. O sea, la de Gustavo Loza se me hizo entretenida, se me hizo la historia bien contada. Digo, una vez más, no es una película de festival, no es, ¿no? Ni mucho menos. Pero pues también hizo un negocio. O sea, aparte de lo que decimos, ¿no? Pues finalmente el cine es un negocio. Y como tú dices, si no ganas, pues es carísimo. Es una industria muy, muy cara, ¿no? No recuperar la inversión, pues se convierte en un hoyo sin fondo. Fíjate, aquí nomás, el abuelo de Gary Alharraqui era Benito Alharraqui, el famoso director de Raíces, ¿sí? Y Benito Alharraqui, yo lo entrevisté para la tesis que hice para la Ibero de doctorado de la censura en el cine, y lo que me decía Benito Alharraqui, me decía, es que cuando yo hacía cine, los productores sabíamos que teníamos 300 mil pesos para hacer nuestra película. Y con eso no me podía gastar ni un peso más, porque si me gastaba un peso más, ya no iba a recuperar mi inversión. Pero entonces hacíamos una tras otra, tras otra, tras otra, y el cine funcionaba perfecto. O sea, había oferta y demanda, y era una industria muy sana. En el momento que empezó a meter el gobierno su cuchara, ¿no?, de que si el banco cinematográfico y eso, o sea, empezó a corromperse como que todo el sistema. Entonces, como que siempre pienso eso, o sea, digo, pues como que Benito Alharraqui tenía razón, o sea, sabía cómo hacer cine, a lo mejor con recursos limitados, ¿no? O sea, de eso podemos echarnos toda una plática otro día, pero bueno, o sea, ese es un poco, como que siempre pienso eso cuando veo que hay muchos problemas de distribución o de producción o de recuperación de taquilla. Pues como que esa sabiduría de Benito Alharraqui siempre viene a mí de regreso. Sí, y es que eso es súper interesante, porque efectivamente el manejo de presupuestos es algo que no siempre se respeta. Y bueno, ya tenemos otras cuestiones, ¿no? Que de repente la visión del artista. No, también recordemos que es negocio, también recordemos que el producto que se hace es porque usualmente vende. Saludos a Nightboy, que por cierto te mando también muchos saludos, Adriana. Y no, hace la pregunta que suena chascarrillo, pero honestamente sí está bien aplicada, y nada más para reparar. Nos dice, ¿qué películas exitosas mexicanas se han hecho donde no tengamos a los grandes clichés? Que yo podría mencionar a tres, que sé que son más. O sea, estamos hablando de Derbez, de Gareda, que Gareda es la productora más poderosa que hay en México, y por mérito propio también. Y Omar Chaparro. Entonces, no se aceptan devoluciones, podríamos incluirla ahí. Nosotros los Nobles, y están en el top 2. No Manches Frida, bueno, es así, tenemos a Gareda. ¿Qué culpa tiene el niño? Según yo, ahí no aparece ninguna. Aparece Carla Souza, pero no aparece ni Gareda ni Omar Chaparro, ¿no? Mis Reyes contra Godínez es el mismo caso, donde no aparecen. Pollitos en Fuga, creo que sí aparece alguien en las voces, no me acuerdo si es Omar Chaparro, pero puede estar muy equivocado, entonces ahí me corrijo. No sé, fíjate. Pero el punto es de que al menos en el top 10 que tenemos solo aparecen como en dos películas. O sea, en realidad es más leyenda urbana eso de que ellos son garantía segura de que te van a hacer la gran taquilla. Sí atraen porque es reconocimiento de marca. Es como si yo les digo, también están como que muy estigmatizados de los Derbez, ¿no? Que porque los ves y están en Prime Video, que porque hacen su película y todo. Mi respeto sobre todo a Eugenio, porque es muy chambeador, se ha movido muchísimo, entonces también claro. Como que criticarlo por el éxito se me hace muy injusto. Exacto, tienes toda la razón. Pero entonces la cuestión es que es curioso porque es más como que la mala fama, es como en los 90s de que toda película mexicana debe tener un bichir, ¿no? Sí, exacto. Sí, tienes razón, o sea, como que sí son una fórmula del éxito y pues también finalmente a Eugenio le ha ido muy bien en Estados Unidos, ¿no? Como que se ha hecho una carrera ya está coproduciendo. Entonces, pues eso no es, tampoco es nada fácil llegar a un mercado como Hollywood, ¿no? Tan poderoso, tan cerrado en muchos sentidos. Entonces yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no se debe de criticar el éxito, ¿no? El chiste es quizá con esos mismos actores o esos productores, pues buscar hacer historias un poco diferentes, ¿no? Eso sería algo interesante. Y que la gente las vaya a ver, porque el problema no es hacerlo, sino el problema es hacerlo rentable. Exacto. También, sin duda, creo que, como tú dijiste hace un momentito, mi querido Dan, con el tema del terror y de la comedia, pues algo que la gente quiere hacer es un poco escapar de su realidad, ¿no? Entonces, el terror, pues, finalmente es una situación como ficticia, diabólica, satánica o cosas por el estilo, ¿no? Y la comedia, pues, es una manera de también, como tú dices, de catarsis. Pues, de catarsis, exactamente. Entonces, por eso quizá los dramas o otro tipo de géneros, pues, no tienen tanta resonancia en México, ¿no? Y hacer una película de acción, pues eso sí es verdaderamente raro, porque necesitas muchísimo dinero, exactamente. O sea, y entonces, ¿quién se va a aventar a hacer algo así? Exacto, y por ejemplo, yo sigo esperando más avances de Matando Cabos 2, que Matando Cabos 1 fue de las que jalaron muy bien. Lemon Films se logró posicionar como un estudio de respeto, a pesar de lo mucho que se puede hablar acerca de los Robsar, etcétera, pero sí le apostaban como para traer otro tipo de propuestas. Rescatando al Soldado Pérez también era otro caso que era muy interesante porque era entre un heist movie o película de acción, no sé cómo catalogarlo, porque era un híbrido también medio, medio particular a la mexicana. Y Belzebú, que es uno de los casos que sí es cine de horror, pero con thriller y con cuestiones que dices, carajo, son historias que por qué no se hacen más de esto, porque son propositivas. Pero vamos a pasar tal vez para hablar más bien del streaming por una razón. En Estados Unidos en particular y México, recordemos que el cine mexicano en general se compara más con el cine independiente, no con los grandes blockbusters, por razones de presupuesto y de distribución. O sea, ¿por qué mi película no la ven los mismos de Avengers? Ay, miren cómo sufro. En toda esta sala son 10 películas con puras películas de Avengers y mi pobre película mexicana me la quitan. Nadie la quiere ver, entiéndanlo. O sea, también no se pongan de mártires, los mártires del cine mexicano con ese detalle. Pero es la cuestión, si hacemos productos que sean más atrayentes, más atractivos, es más fácil convencer. Y créanme que esto no es secreto, lo saben varios compañeros que de hecho me compartieron el tip, es, güey, tienes tu película, organízate una peda, una cena, una comida con los gerentes de varios cines a donde te vayas a ir, quedas bien con ellos y tu póster lo van a poner de manera que sea visible en su complejo. Y por lo menos una semana van a hacer que tus horarios no sean los de la muerte, o sea, a las... Exacto. O muy temprano, muy noche, donde nadie ve tu película, pero creen que por el simple hecho de que hice una película la gente la va a ver. Pero bueno, ya, streaming. Exacto. Las películas medianas usualmente ya no son tanto como para la cartelera regular, porque sí, el blockbuster es lo que queremos ver. Estamos saliendo de la pandemia y tanto en Estados Unidos como en México lo que queremos ver es la espectacularidad. King Kong contra Godzilla, por eso fue un tremendo trancazo. Claro. Mortal Kombat es muy mala, pero le fue súper bien. Y así tenemos un caso particular mexicano. Este es el tipo de cine que se debería de hacer, Adriana. Roma, ¿tú viste Roma? ¿Cómo consideras esa multinominada y multiganadora película mexicana impulsada por Netflix? ¿Qué tal te pareció? Híjole, a mí me encantó, Dan. Fíjate que mi experiencia viéndola, no sé si ya alguna vez ya lo habíamos comentado, pero la vi en Toronto en el Festival de Cine. Oh. Y en Gayola, porque además ya no había ningún lugar, ¿no? Entonces me tocó ir literalmente en Gayola, en el cine que tienen en una de las avenidas grandes, creo que era el Princess of Wales, ¿no? Que es un cine bastante grande. Y pues ahí en Gayola me tocó ver a Roma. Y la verdad fue una experiencia increíble porque estaba rodeada por pura gente que no eran mexicanos. muchos de ellos evidentemente canadienses, y como que causaba la misma emoción en las personas, Ahí está ¿no? O sea, como rápidamente. Ahí, que, aquí estabas tú, ¿no, Adriana? Hasta arriba, exacto, ahí. exactamente, en el segundo palco, o sea, hacia hasta arriba, o sea, literalmente la última, casi la penúltima fila estaba yo. Pero me impresionó que la chava que estaba junto a mí, o sea, lloraba como una magdalena, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y yo dije, esta película, o sea, seguro le va a ir increíble en todo el mundo, porque como que jala ciertas cuerdas, que no importa que sea una historia como muy local, ¿no? Porque evidentemente yo veía y pues pensaba en la casa de mis abuelos, o sea, mi abuelo tenía el mismo coche gigantesco que apenas si cabía en el garage, las muchachas, ¿no? En el patio, la familia, la composición de la familia, cómo veían todos la tele, o sea, todo eso como que me recordaba mucho a la familia de mi papá, ¿no? Y su abue, o sea, mi abuela y mis tíos, entonces como que yo sí sentí como algo, yo dije, ¿cómo esto lo puede captar alguien que viene de un entorno completamente ajeno? Pero ahí es la maravilla de Roma, ¿no? O sea, es una historia que es realmente universal, o sea, conecta con todo el mundo. Por eso fue una película con un presupuesto, pues digamos, bastante, o sea, se gastaron mucho más en marketing seguramente que lo que se gastaron en hacer la película, ¿no? Pero está muy bien hecha, o sea, no nota fallos de ningún tipo, no se ve mal producida, pero ¿qué fue lo que hizo Netflix? Pues dijo, aquí ven en todas mis barajas, ¿no? Aquí va toda mi apuesta y pues hicieron una campaña magnífica en todo Estados Unidos y muy agresiva. Y le fue muy, muy bien, ¿no? Le fue muy bien a Netflix con Roma. Y es una película que a mí me gustó mucho, pero no a todo el mundo le gustó, Dan. O sea, ¿cuánta gente no te topaste que te decía, no, es que yo ya van 3 veces que la trato de ver y me duermo, ¿no? O sea, y yo, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué te duermes? A mí realmente sí me movió, ¿no? Hay veces que también como que las tendencias, ¿no? Hay veces que como que todos vamos a amar una película, todos vamos a odiar una película, ¿no? Ya sabemos de qué se trata todo eso, pero aquí a mí genuinamente me encanta Roma, o sea, sí me gusta mucho, es una película que me fascinó y sí la sentí muy universal y tan la sentí universal que una persona con una circunstancia de vida muy distinta a la mía se sentía conmovida con esa historia, ¿no? Y Entonces sí, sin duda. lo menciono, es curioso, y ahorita estaba ilustrando en lo que mencionabas con algunos datos. La película tuvo un presupuesto de aproximadamente 15 millones de dólares, y como bien mencionabas, se gastaron casi 30 en la publicidad, ¿no? Por la campaña agresiva, porque literalmente para Netflix fue, con esta tenemos que ganar todo. Se la pellizcaron porque no ganaron el premio por mejor película, pero sí ganaron pues varios de los premios grandes e importantes. Pero pues también recordemos que a Netflix ahorita le sobra el dinero. Fueron entre 25 y 30 millones de dólares, literalmente, en toda la campaña. Y fueron 15 millones en la producción de la película. O sea, también es curioso porque es en México, pues es más barato producir con un director multireconocido, con grandes premios, con, o sea, tampoco podrán hablar, porque también estuvo la polémica de Cuarón, que si era muy aborazado, que si maltrataba a las actrices, que si me veía de feo, etcétera. Pero es Sí, innegable el talento, ese puede ser una exacto. discusión por otra cuestión. Y es interesante porque también aquí en México, ok, Coco. Fue la película no mexicana sobre México más vista en toda la historia. Vimos hace rato cuando estábamos revisando los números de Disney, creo que fue el número 4 de las más vistas en México en toda la historia. La gente se abarrotaba en la cineteca para ver ese cine de arte hecho artesanalmente por manos mexicanas, dijo nunca nadie. Pero Roma, que sí es una producción que se vendió precisamente para Netflix. O sea, recuerden que Exacto. un Netflix original no necesariamente lo produce Netflix, sí tienen sus Así producciones, es. pero adquieren los derechos. Y a Así nivel es. mundial, tenemos el dato de que hizo más de $1 millón, lo cual puede parecer que no es mucho. En China le fue súper bien porque hizo 490 y ahorita te digo, 420 mil dólares. Hizo más allá que lo que hizo en México. Usted me Qué dirá, impresión. pero es que en México no se exhibió en salas de cine. Bullshit. Estuvo en las salas del cine cultural. Básicamente las que Netflix les metió dinero para ponerles el sonido acá para que se escuchara súper bien de todo. Sí. Pero Cinemex la estuvo exhibiendo durante aproximadamente 6 semanas. Entonces, sí recaudó, se exhibió de manera comercial. Y efectivamente es curioso porque la gente, a pesar de detalles como los que tú mencionaste, Adriana, de que es una historia más universal. Pero es que es película en blanco y negro, pero es que es película, inserte todos los prejuicios que Sí, sí, podamos sí. ponerle, el público mexicano no la fue a ver, y si la vio, la vio en streaming, y si la vio en streaming, no la vio completa. Algo de lo que podríamos presumir es precisamente que no nos dejamos manipular por las tendencias, entonces, ¿qué onda con eso, no? Exacto, sí, eso sí, fíjate que sí es una lástima, mucha gente no, como que, pues no, o sea, se desesperaba, es más, había gente que me decía, es que ya con la primera escena, ya la dejé de ver, porque qué asco ver cómo limpian todo lo del perro. O sea, yo así como dije, si has visto cosas mucho peores, o sea, no, no puedo entender que eso te moleste tanto, ¿no? Entonces, así ese tipo de, sí, yo creo que es como tú dices, es un prejuicio al cine, a un cine más pausado y un cine en blanco y negro, pero a mí me parece fantástica, Roma, o sea, y además la fotografía increíble, y pues sabemos que además Cuarón ganó ese año el Oscar a Mejor Fotografía. Que no la fotografió él, y demándenme si quieren, ojo, porque si hay hubo una mega pelea, ya fue en otro momento, pero bueno, sí. Se llevó ese premio, Mejor Director y Mejor Película Extranjera. Exactamente, o sea que es curioso porque el Mejor Película Extranjera, bueno, es otro debate, pero bueno, ya. Para llegar prácticamente a la recta final sobre este tema, Adriana, hablamos de streaming, ya hablamos con Roma porque efectivamente fue la película que tuvo mayor alcance. La película mexicana que tuvo mayor ruido, eso es un hecho, por el sector cultural, eso sin duda. Y curiosamente en México no se vio tanto como muchos quisieran ver. Pero ¿qué carajo se vio? En Netflix tenemos del 2020, las cosas que más se vieron fue la serie de Street Food Latinoamérica y claro, el episodio de la Tlayuda, porque los mexicanos fueron a defender. No fueron a ver Roma, desgraciados, pero sí fueron a ver el episodio de la Tlayuda. Luego tuvimos Sugar Rush Extra Dulce y Nailed It México temporada 2. Entonces, ¿qué onda? Pues nos gusta ver entretenimiento basura, no porque tenga mala calidad, sino porque es contenido desechable. Son cosas de que yo ya vi el episodio de la Tlayuda, no es como de que lo quiero ver con mis sobrinos, les quiero pasar algo de arte, o que vas a ver después con tus hijos o con tus nietos. Otras cosas que se vieron fueron Milagro en la Celda 7, Se Busca Papá y Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, que qué bueno, porque honestamente si ese documental no hubiera estado en Netflix, nadie lo veía, o sea, sí, suena muy feo. Es tremendo ese documental, hijo, o sea, lo más fuerte que he visto en mi vida también. Exacto, y nuevamente ahí sí ayudó, y es de esas películas que de rango incluso bajo, no me atrevo a decir medio, que tuvieron mayor exposición. El Stand de los Besos 2, A Todos los Chicos, PD, Todavía Te Quiero, PD es postdata, ¿cierto? El Principio, 100 Días para Enamorarnos e Intercambio de Princesas. Luego tenemos Cobra Kai, Proyecto Powder, La Casa de las Flores, y bueno, son algunas de las cosas más vistas en Netflix. Antes de la transmisión te voy a ventanear, Adriana. Porque tú me comentabas que has visto varias de estas cosas. Por ejemplo, tenemos la gran explosión del Manolo Caroverso, que le ha ido muy bien, lo ha logrado explotar, es un director talentoso. A mí en lo personal no me gusta su estilo, pero yo soy un amargado, yo quiero ver balazos. Pero le ha ido muy bien. Sí. Las Casas de las Flores, la otra serie que es ambientada en España y que se me olvida. Alguien Tiene Que Morir. Ay, sí, todos algún día, pero ¿cómo se llamará? No es cierto ya. ¿Qué onda con este tipo de contenido, Adriana? Tú que lo has visto y que me puedes decir, ¿qué onda? ¿Lo ves con calidad? ¿Entiendes por qué la gente lo ve? ¿Qué tal te ha parecido a ti? Mira, a mí me gustan algunas cosas de Manolo Caro. También creo que es un cuate muy talentoso. También creo que tiene algo que decir y tiene un estilo como muy definido, lo cual ya es mucha ganancia, ¿no? Porque luego todos los demás hacen todo como muy, muy parecido. Confieso que no he visto ninguna de La Casa de las Flores, ninguna. Y ya viene la película, ¿eh? No sé qué voy a hacer, yo creo que veré la película sin ver la serie, porque me da mucha flojera, siendo sincera, ver la serie. La de Alguien Tiene Que Morir, como era miniserie y como era de época y durante el franquismo, ¿no? Como que ya ahí me empezó a llamar mucho la atención, pero se me hizo bastante mala, la verdad. Se me hizo bastante mala la de Alguien Tiene Que Morir. O sea, pese a que sale su actriz fetiche, que es esta niña, ¿cómo se llama? La actriz que siempre sale con Manolo Caro. Ceci Suárez, ¿no? A pesar de que sale Ceci Suárez, sale el bailarín Isaac, ¿cómo se apellida? Ay, qué horror, se me están olvidando todos los nombres. Isaac Hernández. Hernández, exactamente. Como que no sé, me parece que como que está muy forzada en muchas partes, hay un momento que crees que va a pasar algo y como que no pasa nada, o sea, no sé, creo que no terminó de cuajar bien esa serie, Pero, por ejemplo, pues películas de él que he visto y que ahorita están en Netflix, el remake de Perfectos Desconocidos, pues me pareció bien, ¿no? O sea, me parece que está bien. Otras que ha hecho Manolo Caro también, como Elisa te daría mi vida, pero la necesito. Siempre tiene títulos como muy largos, ¿no? No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Lo más sencillo es complicarlo todo, la vida inmoral de la pareja Sí, ideal. Creo que solo exactamente. Julián Hernández le gana en los títulos largos y poéticos, ¿eh? Saludos a Julián si nos está viendo. Exactamente, exactamente. Sí, no, a veces creo, ya ves que hay otro productor que se llama Ryan Murphy, que hace muchísimas cosas en Netflix, como que hizo, por ejemplo, la de Ratched y recientemente hizo la de Halston. Y siento que tiene un poco como ese estilo, quizá, Manolo Caro, pero a mí Ryan Murphy no me gusta nada, la verdad. Dios mío, Escándalo. Sí, y qué es escándalo. actualmente es la persona más poderosa. Él, Shonda Rhimes y Greg Berlanti es la Santísima Trinidad de producciones televisiva en Estados Unidos. Y los tres están en Netflix. Bueno, Berlanti también tiene acuerdo megamillonario con Warner, pero es otra historia. Bueno, ya. Para redondear y ya para tocar tal vez el último tema antes de despedirnos, datos complementarios y tal vez un último comentario es, las películas más descargadas en México durante el 2020 fue Parasite, genial, Ford contra Buenísima. Ferrari, Interstellar, Contagio, Harry Potter, la primera, Joker, Jojo Rabbit, Coco 1917 y Knives Out, Knives Out. puñales por la Ah, espalda. okay. Bravo. Ahí se entiende por qué Bravo. pagaron tanto por la franquicia, ¿no? Casi medio millón de Sí. dólares para hacer series, pero bueno. Y las series más descargadas, que aquí sí entra más lo que vimos, y ojo, porque en películas no vimos nada mexicano, ¿sí? No, No, nada no, no hay mexicano. ninguna, no. En series, veamos si se coló alguna de las que mencionamos. Está Gambito de Dama, Los Siete Pecados Capitales, Game of Thrones, The Good Doctor, The Mandalorian, Outlander, Rick and Morty, Euphoria, Anatomía de Grey y Ratched, que es una de las series que tú mencionabas de Ryan Murphy. Esto Sí. fue lo más descargado y más visto en México en el 2020. Es lo que estamos consumiendo los mexicanos. Híjole, ¿qué podríamos tal vez concluir con esto? Ya mencionamos algunas cosas, como de que mexicano no ve mexicano, al parecer. Pero ¿qué otra cuestión podemos tal vez deducir? ¿Estamos en sintonía con el resto del mundo, Adriana? ¿Qué onda? ¿Qué podemos tal vez pensar? Ay, pues, ¿qué te diré, mi querido Dan? Yo creo que a lo mejor lo que Netflix o las plataformas pueden hacer por algunos pequeños productores es justamente pues prestar esa plataforma, bueno, prestar es entre comillas, ¿verdad? Que les compren esa película para que se pueda ver en más hogares, ¿no? Porque a lo mejor es más difícil que la gente vaya al cine, ahí lo que hubiera pasado con Roma, seguramente si Roma no se hubiera presentado a través de Netflix, pues lo hubiera visto nadie, o sea, probablemente. Simplemente la película de que ganó el Oscar, que acabamos de ver hace poquito, que sale Frances McDormand, Nomadland. Nomadland, pues creo que es la película ganadora del Oscar que menos taquilla ha generado, ¿no? Entonces digo, evidentemente tomamos en cuenta que es una película muy especial, que es una película lenta, pausada, etcétera. Y que tuvimos una pandemia, ¿verdad? Y que en muchos lados apenas la gente está regresando al cine, pero es la película en la historia del Oscar que menos taquilla generó, ganadora de los. O sea, hay otras que estuvieron nominadas e hicieron mayor taquilla, nomás es la que menos taquilla generó. O Pero sea, también me estuvo en dejó ver. Hulu casi a la par. Entonces, ojo, porque ahí también es la cuestión. Si tuvo menos taquilla, Claro. es de las que más se vieron beneficiadas por los Oscars que nadie vio, pero es que nadie vio premios, no fueron nada más los Oscars. O sea, los Emmys Sí. estuvieron fatales, los Grammys estuvieron fatales. Fatales, sí. Porque 2020 nuevamente fue un año en pausa, pero o sea, tienes razón, efectivamente, aquí en México le gana, y siempre pongo ese ejemplo, Cuento de hadas para dormir cocodrilos, película que solo se hizo, que ganó en su año 10 Arieles, fue la que arrasó, nadie la vio, y solo salió con dos copias, una para el archivo de la Filmoteca de la UNAM y una para distribución en México, pero fue la gran ganadora que nadie vio, entonces Nomadland en cierta medida podría ser comparable porque tuvo Pues sí. poca difusión Tuvo y... poca difusión. Sí, la mayoría de la gente decía es que no he visto ninguna, o he visto dos, o he visto las que pude pescar por aquí y por allá, pero la mayoría de las películas nadie las había visto, que es la verdad, ¿no? Por eso también los Oscars como que pues perdieron mucho en esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que ya pronto regresemos todos al cine. Sí, no, de hecho, este año mi apuesta, y eso tiene que ver con lo de los Óscares, yo estoy ansioso por ver la siguiente película. Es un viejito que ha hecho películas muy buenas, bueno, no, ni ha de saber ni me acuerdo cómo se llama. Hizo una cosa de Blade Runner, ¿cómo se llama? Un tal Scott, creo que se llama Emulsión Scott. Él literalmente tenía una película, Ridley Scott, que se iba a estrenar el año pasado y se la guardó para este año, y aparte viene con otra película. Este año va a tener dos películas. Él solito va a estar compitiendo contra sí mismo por los Wow. Óscares, ¿eh? Porque Entre efectivamente. ellas, ajá, tiene una de los Gucci, ¿no? La vida de como un crimen La ahí de vida los inmoral Gucci. de la pareja ideal. De la pareja ideal, exacto, sí. Producida por la Metro Golden Mayer, ahora adquirida precisamente por Amazon, pero es otra historia. Ajá. Y la otra creo que Exacto. la coprodujo con Fox, si no me falla la memoria, la que es con Ben Affleck y. Ay, se me fue el nombre. Ana de Armas, Y ¿no? Ana. Ellos tienen una, pero no sé si esa es la de Ridley Scott. Buen punto. A ver, nada más para no quedarme con la duda, lo voy a. Sí, voy a acudir a esto. Para poder dormir. Yo sé que ustedes tampoco iban a dormir si no lo. Si no se los averigua. Pero bueno, el punto es que esas son las dos películas con las que va a estar compitiendo en este momento. Y son. Ahí. Me fui a la parte de productor y el señor produce más. Es House of Gucci, que es exactamente. Y Sí. The Last Duel, que es el último duelo. Que es. Ah, con Matt Damon, perdón. Ah, no, es que Matt es Matt Damon. Damon y Ben Affleck, desde luego. Ah, okay. Wow. Sí, esa es mi apuesta, con esa barra ¿Cuántos azar. años tiene Ridley Scott? Como Está ochenteando. Espérame tantito. Ahorita lo averiguamos. ajá. Nació en el 37, entonces. 83, 84 va a cumplir, ¿no? Dios santo, y sigue siendo de los más, ¿cómo decirlo? Prolíficos, o sea, trabajó 83 muchísimo. años. Sí, hace Sí. dos a tres películas. Él y Clint Eastwood, bueno, son grandes eminencias. Y Clint Eastwood tiene 90 años. Creo que sí, cumplió 90 años este año. Exacto, entonces. Tienen futuro si le sigue echando ganas, pero bueno. Jovenazo. Los que ya no tienen futuro son el resto de las transmisiones de este programa. Les agradecemos a los que nos estuvieron acompañando. Adriana, a ti si te quieren encontrar, tú si tienes futuro, en Twitter te encuentran Gracias. bien fácil, ¿verdad? Sí, claro, arroba Adriana99, aquí me pueden seguir, hacer preguntas, comentarios, lo que quieran. Mucho Exactamente, gusto. ahí te encuentran y desde luego ahí encuentran, por ejemplo, cuando tengas participaciones como en ADN 40, en distintos programas de radio, en distintos textos, en distintos medios, tú aquí estás compartiendo precisamente toda esta información, pues para que te puedan seguir en Twitter, Adriana99. Así es, mi querido Dan. Y bueno, con esto terminamos prácticamente las transmisiones. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando. Desde luego, Adriana, te agradezco a ti por tu tiempo, tu paciencia. Ya tenemos rato sin platicar, honestamente, extrañaba. Este tipo de dinámicas y de conversaciones. Y también les agradecemos a los que nos apoyan, quienes están suscritos en Twitch. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan. Agradecimiento al buen GIF01 que nos estuvo acompañando también en el chat. Juan Espíritu, Tatsuo, Jaime Rosales, Marcador 00, Fernando Alonso, Oriol Soto, Crónicas del Espanto, Cris Lata, Barbas Poéticas y Pepe Ruilova, que se acaba de incorporar precisamente a con las suscripciones, que si tiene una cuenta de Prime Video. La asocian con una cuenta de Twitch, se suscriben al canal y a nosotros nos echan la mano y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Últimos saludos por parte de Nightboy y de SuperElis21 en YouTube, que te manda saludos, Adriana. Saludos para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por escucharnos y por vernos. Exacto. Y bueno, gracias por acompañarnos. Adriana, nuevamente, muchas gracias. Pues estaremos viéndonos y escuchándonos en futuras transmisiones, espero. Claro que sí, mi querida Dan. Ahora sí que puestísima, cada vez que me invites. Excelente. Y también gracias a nuestros Patreon, que gracias a ellos es que hacemos estas transmisiones y verán sus nombres a continuación.